campeón Portugal, así que más que contento. Muy bien, muy bien. Mía, la que la está pasando acá mal es Mía. ¿Tenés el aire de frente en 25? No, no. Yo ya estoy para sacarme la camperita. Yo soy muy friolenta, muy, pero muy mucho, muy demasiado extremo. ¿Querés que prendamos fuego? Ahí... Igual por ahí no se ve, pero tiene una campera abajo. Claro, que no se está poniendo. Que poniendo la campera. Pero mucho. No es estético. Me siento atrapada. ¿Cómo estás, Mía? ¿Todo bien? Yo súper bien. Feliz de estar un programa más, como siempre, acá. Igual, la verdad, que levantarme temprano es algo que todavía me cuesta un montón. Pero bueno, acá. Bien, escúchame, ¿qué tienes ahí a tu izquierda? El TikTok, que nos pueden ir a ver, obvio. ¿En dónde? En base. Pero no se te ve la cara. Pero pasa que tienen que salir ustedes. Pasa que tienen que salir Yatra y el Dipi. Yatra y el Dipi, o sea, con ustedes tenemos más visualización. Ese es... ¡El Dipi, papá! ¡El Dipi! Dar para TikTok, así. Muy bien. Y también tenemos a Mati Pichón Tarraga. ¿Cómo anda? ¿Todo bien, amigo? Todo bien. Gracias por la invitación. Y bueno... Acá estamos. Qué grande, al principio, Mati. Es raro, ¿viste escucharte acá? Sí, medio raro. Ya te vas a acostumbrar. Escuchame, le dijiste a la Mari que se levante temprano y que te para que te escuche, todo ahí está. Sí, yo estaba despierto ya. Qué grande. Te mando un saludo, Mari. No, esta es la otra Mari. La Mari Esquivel, la profe. ¿Tenemos gente ya? Tenemos gente. Impresionante. Gastón Bulacio también, vamos todavía. Che, compartan los links. Compartan los links, etiqueten, envíenlo por Facebook, WhatsApp, Instagram, por todas las redes sociales. Y ahí va a estar el Mati contando lo que Cristo hizo en su vida, un testimonio hermoso. Así que nos va a contar ahí todos los detalles. Pero antes, déjame contarte que estamos en Necochea 4280, somos Inca, Iglesia Misionera Cristiana Argentina. Inca, no como el puré de tomate. No un poco el puré. O sea que siempre que voy para Conti veo ahí al costado, ahí sobre Santillán y Costec, un poquito más adelante, ahí la fábrica gigante Inca, me acuerdo de vos. Y nuestros pastores son Guillermo y Ángela Carrevedo. Nuestros días de culto son los miércoles 19:30 horas y los días domingo 10 de la mañana. También tenemos otras distintas actividades, así que si querés saber más, querés ir y participar, mandanos un mensajito que te pasamos ahí toda la data que tenemos. También tenemos salidas. ¿A dónde tenemos salidas, Negro? Me agarraste desprevenido. Epa, porque dice la mague, ¿viste? Lo mira el Johnny y me dice Lo próximo que tenemos es el 22, que vamos a salir de vuelta al tren. Y estamos ahí ultimando detalles con los chicos de Wilde. Les mandamos un saludo a José, a mis compañeros del instituto, Brian y varios más. Se me frena el nombre. Pero, y todos los demás. Vamos a estar ahí compartiendo IMCA con M de misión. ¡Epa! Misión. Oh. Y bueno, el tres tareas que tenemos en como iglesia es poder predicar, también el poder animar a que otros prediquen. Y si necesitan saber cómo predicar, estamos dando talleres, acompañándolos, capacitándolos para que puedan saber qué hablar a la hora de evangelizar. Muy bien. Vos sé que hace poco vi un video de un hombre, saco, corbata, camisa roja, una Biblia así era, y se le acercó y le dice: hola, Dios te bendiga. Quiero hablarte. Y ahí, viste, el chabón empezó a chicanearlo, viste. ¿Qué te vas a cantar una canción? Y le tiraba, no sé qué canción quería que le cante. Lo vi. Y como que lo veía como que era un cantante como santafesina, viste. Y eso, viste, me hacía pensar, ¿no? Qué importante es poder ir bien efectivos a la hora de hablar con las personas, de ser claros también. Y sin lugar a dudas podemos ver cómo Dios está trabajando en la persona y puede ver la necesidad que tiene Dios y del Dios poderoso que hay, ¿no? Como la vez pasada esa que nos cruzamos, ese chico que, que se vino medio como cancherito y después terminó terminó acompañándonos. Estábamos ahí en Quilmes, se fue hasta Conti con nosotros, volvió a Quilmes y estuvo siempre con nosotros, escuchando. Sí. Terminó la oración cuando ahí en el mástil todo con nosotros y se fue. Sí, estoy bien. Qué locura, ¿no? O sea, qué locura hermosa de esta necesidad. Capaz que es ese. Ayer hablaba con. El domingo hablaba con un hombre. Donde viste, no, cada vez que me siento mal voy a la iglesia de ustedes, viste, porque ustedes son evangélicos, ¿no? Digo, sí, sí, somos cristianos evangélicos. No, bueno, yo soy por denominación católico porque la vida y que de chico, pero cada vez que estoy mal voy ahí y ahí me siento tranquilo, en paz. Oh. Ah, digo, bueno, mirá, esto que te queremos contar o hablar es para toda la vida, no para ese ratito solo, porque después vas a llegar a tu casa, vas a mirar arriba del techo y va a estar la misma tristeza, va a estar la misma angustia, soledad, viste, pensamientos, pero cuando Cristo invade tu vida ya está, porque podés estar solo pero no solo, porque Él nos habla la Biblia que el Espíritu Santo está con nosotros. Entonces en ese momento de tristeza, de soledad, tenés esa paz tranquila, que te tranquiliza, que te abraza y te lleva, viste, a estar gracias, Señor, porque esto no es algo que vos podés ver, no es una estatua, no es una estampa, es algo que está dentro de nosotros. Y poder verlo y manifestarlo de esa forma es hermoso. Por eso la necesidad que tenemos de salir a las calles a anunciarlo, porque hay mucha angustia, están pasando un montón de cosas en la sociedad a causa de la maldad, y esta maldad va a seguir aumentando, dice la Biblia. Entonces es necesario que los hijos de Dios salgamos a la calle a anunciar y contar las verdades de Cristo que hizo en esa cruz. Tremendo, y tuvimos un fin de a pleno que ahí, bueno, si querés lo dejamos para el segundo bloque con dos días, así no... Hay un pestillo para... Para que las personas que están escuchando ahí vayan para saliendo. Y aprovecho que veo acá por mi otro monitor que tenemos 8 personas conectadas en YouTube. 8K conectados en YouTube. Y no veo que estén dejando... No, perdón, 16K tenemos conectados en YouTube. Y no veo que estén dejando sus saludos. ¡Epa! ¿Qué pasa de que no están dejando sus saludos? Escriban ahí. Escúchame. Sabemos que están del otro lado. Tenemos a un brasileño acá, dice. Bonjilla, galera. Pero es Portugal, no brasileño. Un brasileño me tiró banderita de coso. Bon dia, hijo. Bon dia, galera. ¿Vos se fuera portugués? Falo. Como te ves. Poquinho. Very difficult. Poquinho. Very difficult, ¿no? No, no. ¿Quién era? Había uno que estaba jugando en el Santos con. con Neymar. En 2011 estuvo. Jugó en Independiente, en Tigre. ¿El Patito Rodríguez? No, otro. Porque el Patito Rodríguez fue el que... Pero él también estuvo también. Sí. Pero va, ya se me ha venido. Pero bueno, es un buen momento para ir al tema musical. Mejor vamos al tema. Y seguir avanzando. Empieza es la canción que el cielo cantó cuando me encontró. Es la libertad de poder volar mucho más alto que mi realidad. Libre soy en vos. Esta es la canción que el cielo cantó cuando me encontró. Es la libertad de poder volar mucho más alto que mi realidad. Es inevitable el punto y aparte al resucitarme. Me salvaste. Es inevitable. Base Fuerte, tercera temporada. En este mismo instante. No, ¿para qué hacer esas cosas? Pasó el juez. Qué grande. Primero, antes de seguir con el segmento hermoso del Chonito, quiero mandar un saludo y un beso y un abrazo gigante a Sandra Montenegro. Vamos, Sandra. Que nos dice buen día para todos. Dios los bendiga. Los estoy escuchando, esperando mi saludo. Acá está tu saludo. Saluden a Sandra. Vamos, Sandra. Gracias. Para Sandra, para el marido. Gracias. El marido. Sí, para Jorgito, que es un crack también. Jorge. Son ahí pilares de nuestra iglesia. Pensé que era Sandra de Wilde. Sandra Montenegro. Sandra Montenegro. Ah, saludo para la familia. Sandra, les tengo que llevar la taza. Que la llevo todo el miércoles, el domingo, y siempre me olvido de dársela. Esa cosa no se dice. Me cuelgo hablando y no le doy la taza. Che, tenemos muchos saludos, Así que saludos, Sandra. Perdón, estaba mirando acá. No, ahí nos saluda, bueno, Mari Esquivel, creo que ya nos saludamos. Buen día, Mari. Dios te bendiga. Mari. Nuestro compañero ahí de equipo, Gastón Bulacio, que estuvimos el domingo anunciando en la iglesia lo de la misión en Udaondo. Y bueno, ahí la verdad que ayer justo hablaba con Claudia, que es otra de las personas que está ahí recolectando ropa, y decía que tiene ya como 7, 8 cajas ella en su casa. Y, qué hermoso. Y Gastón nos decía el otro día que ya no le entra más ropa en la casa, así que... Qué hermoso, ahí nos deja su saludo Gastón. Dice, buen día chicos, Dios los bendiga. Seguimos juntando ropa, útiles escolares, alimentos no perecederos para llevar a Udaondo. Así que ahí ya saben, se comunican con Gastón Bulacio. Andrea Salvatierra nos deja su saludo. Dice, buenos días, bendiciones. Buen día, André. Dios te bendiga. La compa de la escuelita. Florencia Ojeda. La Tati. La Tati. ¿Quién es Florencia? Me falta que... Ah, la Tati. Buen día, compis, dice... Cristian Burgos, que nos deja su saludo. Buen día, galera, buen día. Deja su saludo en portugués, no sé por qué. Buen día. ¿Cómo va, bey? Le pinta eso. Le pinta, ¿no? Le pinta el portugués. Crax nos dice Melanie Bustos Barral de Bullosa. ¿Quién es esa señora que tendría que estar acá? Que brilla por su ausencia. ¡Apa! Mirá, Somía, lo que tiró, ¡Hey, hola, no, amiguitos! No. ¡Ah, falta! Pero está. Está ahí. Lo siento. Está entre nosotros. Bueno, Sandra ahí ya lo saludó. Qué buen tema, dice Tati. Bueno, y nuestro amigo Emma Ramírez. Buen día, chicos, Dios los bendiga. ¿Qué banda se la pusieron recién en el corte? Ah, la que estaba sonando. Claro, que estaba sonando es Fila 9. No, estaba sonando Fila 9. No, Fila 9 no, el otro. Oliver, me parece que Oliver. Era, Oliver. Oliver. Muy buena música, lo estoy escuchando. Oliver. Oliver, lo estoy escuchando esta semana. Muy buenas letras, parece. Sí, está muy bueno. Escuchame, tenemos un mensajito. ¿Tenemos un mensajito, Pulpo? A ver. Buen día, mis queridos hermanos. Que tengan un buen martes, súper recontra remil bendecido. Les mando un saludo enorme. Y me llamó mucho la atención que haya un BTS por ahí. ¡Qué grande! Tu cuñada es eso, ¿te parece a vos? Sí, mira, qué grande la cuñada. Mi cuñada, la quiero mucho, ahora sí. Qué grande la Tati. Le mando un saludo a mi cuñado Marcos Brandam. Uy, justo está el aro. Que está viendo ahí desde la oficina. Así que un saludito para Marcos. Un un jugadorazo, Marco. Sí. Marca la diferencia. Marco, el ah, Marquito, sí, un crack, Marquito. Marquito, saludo gigante, un zurdito. Máquina. Una máquina. Bien, podemos entrar tranquilamente a la sección bellísima de nuestro amigo el Chonito. Espérame. Pará, sí, bueno. Pará. Mientras me dice la Meli acá, dice, tiren la bomba de humo. Ah, tiré la bomba de humo, lo siento, jajajaja. Ja, ja, ja. Todos sabemos. Opa, escúchalo, sentilo. Un poquito de fútbol de afuera, fútbol de Europa. Se terminó la liga, la National League de la UEFA. Una claro, porque vamos por Europa. Una liguita de donde tiene ascenso, descenso, clasificación para los cuartos de final. Y Portugal terminó ganando, ganó por penales. El Portugal de Cristiano Ronaldo, que sigue vigente, 21 años jugando en Portugal. Y 40 sigue años, ¿no, Cristiano? Sí, 40, oh. 40 pirulo cumplió en febrero. 21 años jugando y dos títulos. Tres. ¿Con Portugal? Con Portugal. ¿Cuáles son los tres? Dos de esta liga y la Euro del 2016. Mira. Para lo que es Europa, para lo que es Portugal, es mucho, Pero es una irregularidad. Cristiano, Pepe y nadie más. No conozco a nadie más de. No, no, pero. ¿Pepe era? Sí, ¿no? Sí, ¿el Pepe. Profesor? Pepe. Pepe, está. ¿Neymar? No, Neymar, no. Nani. Ah, ya está. No, pero. Nani. Figo. Bueno, Figo, sí. No, pero Figo se banda. No, se no, retiró. Pero los portugueses. Sí, sí. Ah, Pepe también. Eusebio. Deco. Tenés Eusebio. Deco es brasilero. Es lo mismo. Portugués. Se nacionalizó. O sea, vos fijate. Vio que en Brasil le iba mejor y. Habla el mismo idioma y. Es más cerrado el portugués. Opa. Así que, bueno, iba ganando España. Lo iba ganando, lo empató Portugal. Al final del primer tiempo lo volvió a ganar y a los 60 ahí clavó el empate Cristiano. Después, bueno, él tiene algo que bueno, a veces se lesiona. Terminó saliendo, fueron a los penales, pero fue un partido de ida y vuelta, ¿eh? Así que vi al partido. Fue bueno. ¿Yamal apareció o no apareció? Yamal no apareció. Yamal brilló por su ausencia, así como sí. Melita. Exactamente. Como Dani. Y como Sergio. Y como alguien. Pero bueno. Cosas y bueno, pasan. Terminaron ganando por penales. Y bueno, ya estamos ahí nomás de empezar el Mundial de Clubes. Estuvo ya Boca saliendo para allá para. Boca. Ya está entrenando para, allá. Para sí, para. Boca. Va, el domingo salió para Estados Unidos. Y dicen que hubo ahí un ranking. De entradas que más venta tuvieron. Sí. Las dos primeras son de Boca. Sí, la primera es Boca Bayer, la segunda es Boca Benfica, la tercera era del Flamengo Chelsea y las otras dos del Madrid. Madrid contra Salzburgo y Madrid contra alguien más. Alguno más. Hay alguno más. Así que bueno, en cuanto a la selección nacional y lo de acá de Conmebol, hoy está jugando la fecha 16. Hoy está Bolivia-Chile a las 5 de la tarde. Ya no tiene chance Chile. Y, tiene 10 puntos. Chile tiene que ganar los 3 partidos y tiene que esperar a que los otros pierdan como para llegar bien y va a zafar y... Tiene que perder Venezuela, Bolivia y Perú. No, está, pero re jugado. No hay chance, tiene que jugar con Paraguay. Sí, no. Alfaro viene. Viene bien, ¿no? Viene derechito, viene. Sí. Y el Tigre Gareca está ahí medio bajón. Decía que era. Eso por no venir a Boca, ¿viste? Bueno. Cosas que pasa. Los comentarios, lo están leyendo los comentarios, ¿eh? Ya pasamos Boca, ¿no? Pero ahí. ¿A dónde dice? Emma Ramírez, deja su comentario. ¿Qué dice Emma? Bien Boca, compró un jugador que está lesionado. ¿Sabés que hay algo que me causa gracia, viste? Porque ponele en el spot de Estados Unidos, muestran a los primeros equipos, los más importantes de cada país, populares, y mostraron a Boca. El otro equipo no lo mostraron, el equipo de la B larga. Cosas después, que pasan, ¿viste? No, eso porque Estados Unidos y qué sé yo y qué sé cuánto. España, qué sé yo, Madrid. Madrid, o sea, España hace otro spot y no aparece tampoco el equipo de la B. Entonces, nada, estamos tranquilos, no pasa nada. Cosa que pasa. Lo que nunca nos va a pasar es irnos a la B. No, y bueno. Somos reparciales igual, Total. Total, le damos lugar a que puedan hablar, opinar. Siempre. Opinar de una cosa. Claro, más tantuono. Crack. O. Tralal. ¿Cómo era? Estaba en duda el equipo. Y. Ah, acá está. Estaba en duda el equipo. El 11 que se iba a parar contra. Escuchame, mientras te tiro de más tantuono. Ahora River le subió la cláusula mucho más arriba de lo que estaba. Entonces, yo dije que ya era que se iba o no se iba. No, ahora le subieron la cláusula un poco más. Como para que no se lo despeguen y lo dejen jugar a Libertadores. La verdad que el pibe es un crack. Muy, muy, muy bueno. Porque irte así de una al Real. No, pero tenemos caso de Saviola que se fue directo a Barcelona. A Barcelona. Sí, entonces, pero es un crack el pibito. Pero sí, este es distinto. Es crack. Es crack. Hubiera estado peor un par de minutos más en Argentina, ¿no? Sí, por ahí acá tiene un poquito más de juego. Estaría bueno que le den un poco más de rodaje porque ya vemos, bueno, ponerle Dybala, ya están los últimos tiros. Claro. Messi, eterno Messi, se va a retirar a los 50 años, yo creo, más de la selección. Menos, sí, amén. Pero Messi se va a ir cuando él quiera. Literal. Y cuando se va, agarra la selección y cuerpo técnico. Claro. Corta. Muy probable. Pero bueno, ¿tenés la info ahí de Mastantuono? Chequeamos. No, era el 11 de el 11 que iba a parar. Estaba en duda si jugaba Mastantuono y después también el reemplazo de el que jugaba en Banfield y en el rojo, el 3 que está en el Ajax. ¿Los Mónaco? No. Ah, del Ajax. Bueno, chequeamos. ¿Molina? No, el que jugaba en Banfield, salió de Banfield. Tagliafico. Está, como no juega Tagliafico. Estaba con tarjeta amarilla, ¿no? Claro, por eso. Como no está Tagliafico, eso es lo que quería decir. Ah, ¿me habla? Estaba. Como estabas haciendo un trabalengua. Ya me estaba desesperando. No me acordé el nombre, no me salía. Está si juega Medina o si va a jugar. El Colo Barco tiene el Colo Barco. Claro, está eso en duda, pero después ya el 11 está. Está Messi está juega el titular, ¿no? El pibe Hanson, dice Cristian Borda. Por favor, que lo retiren a Hanson. Y Hanson estaba, viste, como Cavani. En Tigre jugaba, loco. En Vélez también. Lleva Boca y le pesa cositas. Le pesa la camiseta, amigo, es así. Y bueno. Pero bueno, ¿tenemos algo más? Bueno, lo que quedaba de fútbol. Hoy juega a las 9 Argentina-Colombia. Después va a estar 10 menos cuarto Brasil-Paraguay. Lindo partido. Sí, Brasil hizo un 0-0 bastante. Pero Paraguay aburrido. Me parece que juega con Chile. Con Brasil juega. Brasil juega Paraguay. No, Chile juega con Bolivia. Ah, ¿con Bolivia en La Paz? Sí. Y después Perú con Ecuador a las 10:30. Vamos, Perú. Oh, lindos partidos, che. Vamos, Perú, lindo partido. Y déjame contarte breve. Ayer tuvimos un partidazo terrible. 9 de la noche, cambiamos de cancha. Ganamos. Así que nada, me despido con esto. Y vamos a un tema musical y enseguida nos vemos. Base Fuerte, tercera temporada. Seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X, @basefuerte. En este mismo instante. Muy bien. Casi, bueno, fue en cadena esto. Casi nos vamos en el corte. Una yerba por acá quedó. Y ahí pasó Fira 9. ¿Cómo es el tema, Nero? Vos tenés ahí toda la data. Raíz, si no me acuerdo mal, se llamaba. Raíz. Este. ¿Puede ser? Bueno, qué Fira, grande. Ya lo tengo, Mori. Ya, tema pasa que, del nuevo CD. Pasa que, claro, pasa que se viene el Vorterix. La semana que viene ya, ¿no? El viernes que viene. El 20. ¿Es este o el viernes otro? El otro. Era el otro. El otro que viene. El otro, así el otro. Ya me pedí Franco, así que... Tomá. Ya está, y que yo el 20 no estoy. Corta. Un saludo ahí para todos los chicos del Grupo Alabanza. Y sí, el 20 en Vorterix y estamos aprendiendo los temas de paso y que se lo aprenda a la gente también. De paso que va a ser... Está bueno. Sí, está estamos bueno, está bueno. Son medio difíciles de entender. Medio trambólico, pero... Ah. Después de la cuarta escuchada... Algo lo entendés. Podés entender. Bien, escúchame, tenemos. Es como el amigo que habla rápido. ¡Yas! Bien, te veníamos adelantando que teníamos tenemos un amigo invitado, parte del staff del grupo Base Fuerte. Se llama Mati. Mati, ¿cómo estás? Hoy está ahí trabajando junto a su mujer, con un grupo familiar en uno de los barrios. Mati, ¿cómo estás, amigo? Bien, gracias a Dios, estoy bien. Todavía ya te hicieron sticker. Sí, son re rápidos, ¿eh? Son rapidísimos para eso. Entre mi cuñada y mi esposa, wow. Ya. Donde salen medio raros, ya está. Sticker. Ya está. Yo tengo unas que es un desastre, bueno. Agarrá confianza con esa gente y se sí, sticker, pum. Te hicieron sticker. Sí. Aparte al toque, ¿no? Yo no sé qué aplicación usan todavía, porque te sacan foto y tú. Acá lo que están en las radios, ahí nomás cualquier cosa rara que hagan, sticker. Ya debe haber como... Así, mira, tac. Decir que no sabe el pulpo, si no lo hacen un sticker del pulpo también. Sí. Bueno, vale. Amigo, queríamos obviamente invitarte para... Primero para que estés con nosotros y que la gente te conozca, también parte de todo el equipo. Pero que también puedas contar a las personas, ¿no? Que están escuchando, que están viendo del otro lado, ¿no? Lo que Dios hizo en tu vida. La otra vuelta hablábamos un poquito y nos reíamos con situaciones con el negro, en su casa o en otros lugares. ¿Dónde arrancó todo eso? Sí, creo que acá lo que más me conoces es aquella personita, el negro. Yo antes de ir a la iglesia, eran cuatro cosas que hacía. Era alcohol, salida y ya porque... Y las otras ya están. Sí, la dejamos ahí. Y cosas similares. Bueno, hacía macana nomás. O sea, antes de... Y mira, salía, me drogaba, robaba. Eso fue loco, estaba en el boliche, me robó una campera ahí. Casi me agarro a Fotovica. Y gracias a Dios me sacó de ahí. Creo que, si no me olvido, me empecé a drogar a los 15 años. Y de ahí arranqué. Mis amigos me decían: vení, vamos a fumar. Y yo decía: nada, ¿para qué voy a hacer eso? Y hasta que un día sí, bueno, arranqué, vi que estaba bueno. Estaba piola, entretenido. Estaba piola, dijo. Y ahí arranqué. Que todo eso fue un... Porque el arranque de después de otras cosas que se fueron desatando a través de poner un cigarrillo o de, sí, o en este caso de una marihuana o de alguna otra cosa acompañada, obviamente, ¿no? Alcohol, no sé, sí, si alguna alcohol, otra sustancia. No, era alcohol y droga y ir a bailar nomás. Después, gracias a Dios, mi mamá me invita a la iglesia, yo voy y... Sí, ya, bueno, voy a la iglesia porque me dice mi mamá. Y estaba así, escuchando la palabra. Mucho no entendí nada. Y me sentía más por obligación que por porque obligación, quería. Pero igual fui y me sentía raro. Como que si tenía ganas de llorar. Esto fue el Señor, fue la convicción del pecado. Ah. Y me puse a llorar. No voy a creer. No, ¿por qué voy a llorar? Decía. ¿Por qué acá? Bueno, y después... Así a los tres días, porque era el miércoles, y después el sábado salí de nuevo a bailar y no podía estar ahí. ¿Ahí en el baile? Sí, en el baile, me sentía incómodo. antes de entrar me drogué, ya entré tomado, pero me sentía raro, no sé, esa sensación rara, dije, no, como me sentía en la iglesia, y no aguanté ahí y salí, o sea, así, literalmente en el baile salí llorando, sentí esa incomodidad, pero gracias al Señor ahí me sacó de ahí. Y de ahí, hola, igual... Que hago memoria, que claro, que está diciendo. Cuando lo conocimos, que teníamos 15, 16, 17, como mucho. Sí. Como mucho, y sí. Y como cuenta Mati, era un chabón. El más canchero que te imagines, ¿viste? Era el más. Siempre con una actitud así, me acuerdo cuando nos conocimos, y por eso. Yo vi, yo vi una foto, ¿no? Yo vi una foto que parecía que salió de Alcatraz, el loco. Hay foto. Hay foto, pero no. No sé si lo tengo ahora, que antes estaba en Cristo. Yo estaba con mis primos, así el vino en el piso, así, un raro, ¿no? Escuchame, tengo una. Siempre me río, ¿no? De la que cuenta el negro cuando. Sin dar nombre, ¿no? Que estaba ahí, no, fíjate que no se lleve nada, fíjate que. Fíjate la pinta que tiene ese pie, que no se. Que no se afane nada. Qué tremendo, ¿no? Pero bueno, ese es el estado en el que algunos o muchos estuvimos y del que el Señor podemos dar testimonio que nos sacó. Sí. Eso capaz que es más visible porque la gente lo ve. Pero ahí fue transformando el Señor en tu vida desde el día ese que entraste a la iglesia, fuiste a bailar, no te sentiste incómodo, el Espíritu Santo ahí empezó a traer convicción de pecado, este no es tu lugar. Yo te amé, te traje, y ahí seguiste yendo ahí a nuestra iglesia. Sí, y ahí empezó el trabajo, el Señor en mi vida, porque empecé de a poco, ¿no? Que ya fui a la iglesia, después cambié claro. De un día para el otro. Ya, claro. Después bueno, que fui a la iglesia, después el Señor fue tratando mi vida. A los 3 días fui a bailar, el Señor me sacó de ahí. Después hubo un proceso de santificación. De santificación. Empezó con mi vocabulario, con mis formas, porque yo iba a la iglesia, pero me mandaba a Cana también. Claro. Y hubo una persona que me dijo, ¿estás en la iglesia? Porque yo el otro día salí, fui a bailar de nuevo. Y me dijo, ¿hay un kiosco ahí? Así te compré una cara. Porque me dijo que soy de doble cara, algo así. Ah, pará, le digo. Eso mataban. Bueno, fue ahí el Señor de a poquito fue transformando mi vida. Como decía, yo decía muchas malas palabras. Ahí conozco uno que me conoce. Empezó ahí. Lo que sale la boca sale el corazón. Eso contamina al hombre. El primer pasaje me acuerdo. Que me aprendí. Y ahí el Señor fue cambiando mi forma de hablar. Mi forma de expresarme. Con las personas. Ahora, gracias a Dios, me puedo estar tranquilo con mis compis, con aquella personita. Porque, posta, yo si te veo, si te conozco hoy, o sea, no me puedo imaginar un pasado tuyo contándome de esto, ¿no? De que salías, de que había droga, alcohol, algún que otro choreo. Sí. Pero... De esto, ¿no? De lo que hace el Señor con nosotros, que nos cambia totalmente la mentalidad. Y empezamos a ver cómo Él se manejaría adelante de la sociedad, ¿no? Adelante del mundo. Che, hay una cosa que... ¿Dónde conociste a Mari? Aparte en la iglesia, ¿no? Pero... Porque hoy no está, ¿no? Pero en algún momento lo vamos a invitar a los dos. Nah. Ese acercamiento, sí. esa cercanía ahí con. Sí, con me acuerdo, vean como si fuese ayer. Mati. ¡Ah! Mirá, ojo. Presta atención, Mari. Presta atención, Mari. No, ella iba al gimnasio. Yo estaba en la casa de mi amigo, el Fabi. Ya sabe quién es, el flaquito. Saludo del para sonido. El Fabi. Saludo, Fabi. Capaz no está escuchando. Sí, sí. de ahí la conozco. Era amigo de Fabi. Ella iba al gimnasio, yo estaba tomando mate. Y la veo cruzar. ¿En el gimnasio? Sí, ella se iba con... En ese tiempo Mati estaba todo trabado. Pará, ¿en qué gimnasio? Hubo uno que se llama el Kratos. ¿Pero por dónde? O sea, Avenida del Plata. Sí. Y no me acuerdo nada. ¿Avenida del Plata, listo? Por ahí. Son todos fitness acá, me parece. Sí, después ella... Éramos. Creo que yo me estaba por ahí y después viene ella. Pasó una hora después del gimnasio. Y ahí la conocí. Ella pasó a la casa de Fabio a tomar agua. Y yo ahí nomás la empecé a... ¿Le hablé? O sea, yo era re cara dura. Yo le hablaba a las personas así como si nada. Y así empezó. Bueno, una solicitud de Facebook, empezamos a hablar. Pum, pum, vamos a la iglesia y no. Y hoy, rápido, bueno, tiene una hija hermosa. Sí, ahora, la Chacha. Ahora, gracias a Dios, tenemos una hijita, estamos casados, estamos felices y estamos haciendo nuestra casa. Qué grande. O sea, lo que es el Señor, ¿no? Como te. En ese momento, ¿no? De no tener tal vez una visión a futuro, de tener una familia, de constituir una familia, ¿no? Papá, mamá, hijos, donde no había tal vez un pensamiento de eso a futuro. Capaz que uno piensa en estar toda la vida de fiesta, de joda, sí. Rockear forever, dijo Mero. y cómo el Señor, porque tal vez ponele pensando, ¿no? Justo estamos tocando el tema de la gracia, en que el Señor nos guardó, ¿no? Antes de que vengamos a Él. Como el Señor también, si tuvieras, no hubieras ido a la iglesia como te dijo tu hija, tal vez hoy, ¿viste? ¿Qué hubiera sido de ese Mati? Sí, ¿O qué futuro hubiera tenido ese Mati para vos? Y no sé. La verdad, yo veo a mis compañeros ahora en la esquina. Y seguramente ya está como ellos. Y nada bien, por lo visto. Nada bien. Obviamente, ellos están en las drogas, roban. Le comento, uno de ellos entró a mi casa y me robó una bici, así que... Claro. Para que vean eso. Y espero que puedan conocer de Cristo y nos podamos acercar todos juntos ahí. Como era amante. No, tomando vino, sino alabando al Señor. Y, claro. Y así... Aparte, si me permitís, ¿no? Más allá de lo externo, ¿no? Que se ve obviamente el cambio, ¿no? El vocabulario y todo. Pero, ¿cómo fue ese proceso de conocer, de encontrarse con las verdades en la palabra del Señor y de ir transformando eso, ¿no? Porque, al fin y al cabo, lo importante y lo que transforma verdaderamente es cuando el Espíritu Santo, como decíamos, viene a nosotros y nos transforma por dentro y cambia nuestro corazón de piedra, ¿no? Como dice la Biblia, y pone uno de carne, uno sensible, y Él es el que nos va transformando. ¿Cómo fue ese choque con la verdad, más allá de todo lo externo, ¿no? Y todo lo que vimos? Y vos fíjate que cuando yo arranqué, cuando vi eso, que me chocó, porque yo cuando... Yo decía, me decían en la iglesia que tengo que cambiar mi forma de hablar. Pues no entendía por qué. Después entendí. Después, leyendo la Biblia, el Señor me iba mostrando qué puede haber cambiado, qué puedo cambiar. Porque esto es como... Yo me enamoré del Señor. Claro. Yo quería agradarle a Él. ¿Y cómo? ¿Qué tengo que hacer? Y ahí tenía la solución, en la palabra. Claro. Porque está todo ahí, mira. Está como tratar a mi esposa, como ser un buen padre, como ser un buen administrador. Veo sus beneficios también, que no voy a ir por los beneficios, sino que veo que todo lo que yo tengo ahora es por la gracia de Él nomás. Total. Veo que si yo hago algo bueno, es por lo que Él puso en mí, el querer agradarle a Él. Uh-huh. Porque si fuese por mí, yo seguramente estaría en lo mío. No me importaría nada, solamente Mati y nada más. Pero gracias al Señor me cambió, me renovó esta mente de cabezona. Y gracias al Señor que ya hago alguna macana, Él viene esa inquietud y hay que cambiar cabezón. Es maravilloso lo que el Señor hace en nuestras vidas. Hoy, como te decía, te veo y no me puedo imaginar a ese Mati. O sea, es algo. Pero vi fotos. Ah, sí, vi fotos de portada de Convicto. ¿Te acordás de la propaganda esa? Portada de la Convicto en la foto del registro, ¿no? Era buenísima. Y nada que ver, era un Mati. Nada que ver. Hoy padre de familia. Guiando obviamente a su familia al conocimiento y de la Biblia, de la palabra, sirviendo en el Señor, justo como adelantaba hoy, que están junto con Mari y con Fer y Karen ahí en un grupo familiar. ¿Nos querés contar ahí un cachito de cómo el Señor, aparte de sacarte de esa malaria, de esa muerte, ¿no? Te puso en un lugar donde te fue transformando, fue cambiando tu forma de pensar, tu mente. Te pasó de la muerte a vida. Conociste a tu mujer, tuvieron una hermosa hija. Antes se casaron, todo, están haciendo su casa, todo. Y el Señor ahí nomás también le da el privilegio de poder servirle y contarles estas verdades de lo que dice en la Biblia y también por lo que viven con otras personas. Sí, gracias a Dios estamos llevando un grupo con María, Karin y Fer, como dijiste. Estamos compartiendo las grandezas que hace el Señor, por qué somos salvos, qué hizo el Señor por nosotros, por qué fue a la cruz, los beneficios que tiene la cruz, lo que es la gracia. Porque esto no lo merecemos, sino que es gracia que el Señor nos dio. Todas las cosas que el Señor hace es maravilloso. Claro, eso nosotros no lo merecemos, ¿no? Yo a veces me puedo pensar, el Maxi de hace un tiempo, para no ponerte nada, el Maxi de hace, se merecía que hoy tenga una familia hermosa, con una mujer hermosa, unos hijos hermosos, y que pueda disfrutar de estos beneficios. Si el Maxi de aquel momento era un desastre, era mal hablado, se juntaba en lugares que no estaban buenos, y que lo decís ahora y es verdad, no lo merecíamos. Sí. No tendríamos por qué, pero él nos amó. Él nos amó y gracias a él tenemos esta hermosa familia. O sea, está mi esposa, mi hijita, llamo todo esto gracias al Señor. Y también va más allá también, porque tenemos la iglesia, todos nuestros hermanos en Cristo, que si nosotros tenemos algún problema, ellos nos ayudan, o viceversa, nos ayudan mutuamente. Es como, y porque también somos un cuerpo en Cristo, y una familia donde si uno se duele, nos dolemos todos. Y vamos ahí en lo que necesiten, lo que pueda, sea lo que sea. Vamos a estar. Escuchame, ¿querés contarme ahí que los días que están, los horarios, para la gente que se quiera acercar, para saber de qué es esto de los grupos familiares, que quiera ahí aprender, o sí, tal vez está apartado? Sí, estamos los jueves a las 8 en lo de Victoria. Era Blas Pareras, 1881, creo. Ahí, a metro de Smith. Así a metro, ahí media cuadra. Sí, estamos ahí compartiendo la palabra del Señor. Si se quieren acercar, son bienvenidos a todos. Así que, y también les comento que también comemos ciertos días. Los primeros días del mes. Me anoto. Opa. Son bienvenidos. Me sirve todo. Porque son los últimos días. Son bienvenidos a todos y. Claro, de una, hacemos último día en el nuestro. Y el primer día de él. Vamos. Me recuerda, bueno, sirve. Cierra, ¿no? Sergio, si nos estás escuchando, Sergio Papo, no sé, vos fíjate. Bueno, y algo que quieras acá, libre vos, micrófono, y que le quieras, no recomendar, sino como decir a las personas del otro lado de la radio, al pulpo que está ahí del otro lado, como mirándolo al pulpo, de este Dios maravilloso que cambió tu vida. Sí, mira, yo voy a decir esto que creo que muchos no saben. Yo cuando tenía un año y dos meses, vemos la misericordia de Dios como el Señor me guardó, porque a mí me cayó leche hervida en todo el cuerpo. Tengo marca, así que está acá, no sé si lo pueden ver, y acá, el brazo. Un año y dos meses, ahí nació mi hermana Marilyn y me cayó todo eso a mí encima. Como era invierno, yo tenía como decían mis papi, mi papá y mi mamá, yo tenía buzo. Y cuando voy al hospital, cuando me quieren sacar de eso, me sale toda la piel. Y literalmente era un nene de un año y dos meses, cubierto de sangre, porque toda la piel era rasgada. Literalmente todo. Y vemos cómo el Señor me guardó ahí. Y secuela no me quedó, porque podemos ver que solamente tengo la mano derecha y acá arriba. Claro. Y también me puse a pensar en mis padres, porque yo me pongo a pensar ahora, ¿no? Porque tengo una hijita y como lo que habrán pasado ellos. Y literalmente los honro con mucho amor a ellos, porque veo todo lo que pasaron y eran jóvenes ellos. Claro. Tenían 17 y 19. Y chiquitos, chiquitos. Sí, yo llevé a mi hija así, yo. Aparte de la culpa que habrá sentido mi papá, claro. Yo digo acá que los quiero mucho a ellos. Y bueno, le doy gracias por cuidarme, porque hay que tener esa valentía de querer, claro, sacar a tu hijo viendo llorando toda la piel muerta. Y ese es el amor de Dios también a través de ellos, cómo me guardaron, cómo me cuidaron y así. Y yo también quiero recalcar esto, que cuando mi hija nace, el Señor la guarda también del vientre de María, del vientre de tu madre te guardé, dice la palabra. Y vemos que como en todo este proceso del embarazo a María, el Señor la guardó a ella. Y ahora cuando nace, vemos que tiene ese problemita en el ojo, el nervio óptico, que vemos como el Señor, literalmente los médicos le decían así a ella: tu hija no ve, tu hija no ve. Y nosotros no pudimos creer con María. Y estuvimos orando al Señor y pidiéndole y preguntando por qué dice que ellos no ven, que ella, él tiene la última palabra. Claro. El proceso fue así, mira. Tu hija no ve. Tu hija ve de un ojo. Tu hija no tiene visión. Y ahora vemos el diagnóstico del médico, que tu hija ve, pero tiene una leve visión. O sea, de que no veía, ahora del ojo izquierdo ve bien. Del derecho tiene poca visión. Ahí podemos ver el proceso que hubo y la mejora. Claro. ¿Cómo el Señor se va? O sea, en eso de el Señor es fiel y nos va ahí ayudando, y la última respuesta siempre la tiene Dios. Sí. Es como cuando nos contaba también la Pato, ¿viste? Así que Mati, es la verdad hermoso poder tenerte acá, poder tenerte como compañero, amigo, hermano en Cristo. Sos uno de los ejemplos que por lo menos yo tomo de vida, de que el Señor cambia, transforma a las personas de una vez y para siempre. Sí. Eso lo creo, porque lo puedo ver. Así que, amigo, muchísimas gracias. El martes que viene o el otro va a venir seguramente la Mari. Vamos a preguntarle cómo se conocieron. A ver cuál es su versión. ¿Cuál es la versión? A ver quién ahí en cara. Muchísimas gracias, amigo. Le mandamos un beso gigante también a la Mari desde acá, a la Chacha. Una crack, vemos cómo están ahí con los pibes jugando. Donde los médicos decían que no iba a ver, hoy la tipa ahí jugando con los pibes, riéndose, sí. Manchas escondidas. Hermoso, el Señor transforma las vidas. Y a toda, obviamente, a toda la familia, a tu mamá, a tu papá, a tu suegra, a tus cuñados, a la Tati. Saludos a Graciela. Así que queremos probar esa feijoada. Si no se enoja, pero. No tenemos Graciela. Así que muchísimas gracias, amigo. Te vamos a esperar para que estén los dos juntos y entre los dos, porque tienen terribles cosas para contar que el Señor hizo en sus vidas. Y vamos al despidiéndonos la primera hora y enseguida volvemos. ¿Cómo va a ser fuerte? Obvio. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Taller Goblin. Pintura decorativa. Cerámica artesanal. Modelado en cerámica fría. Macramé. Clases especiales de alambrismo. Velas y jabones. Taller Pequeños Artistas para niños de 6 a 12 años. Taller de pintura decorativa, dibujo, acuarela, técnicas mixtas para adolescentes y adultos. Goblin Artística, un mundo artesanal. Triunvirato 3020, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 55 17 81 27. Descubrí la visión perfecta en Óptica Puerto Luz. Lentes multifocales. Claridad en todas las distancias. Disfruta del mundo sin límites. Lentes de contacto. Libérate de las gafas. Confort total para tu día a día. Gafas de sol para niños. Protege sus ojitos con estilo. Diseños divertidos y protección 100% UV. Óptica Puerto Luz. Aceptamos todas las tarjetas. Llévate lo mejor en cuotas sin interés. Encontranos en Alem 184, Quilmes Centro. Horarios: lunes a viernes 9 a 13 y 15 a 19. Sábados 9:30 a 13:30. WhatsApp 11 22 77 67 58. Seguinos en Instagram @ópticapuertoluz.

Cristo y todo cambiará. Y aquella triste historia se llenará de gloria por la gracia de Dios. En ese mismo instante, un futuro misionero se sumerge en su adicción. Recubierto de costales, vaga sucio por las calles, ¿quién será un predicador? Y casi muere de anorexia, una niña que en la iglesia hallará su gran amor. Todavía es pandillero, un muchacho medio ñero que se volverá pastor. Y es que alguien les hablará de Cristo y todo cambiará. Y aquella triste historia se llenará de gloria por la gracia de Dios. Le mandamos. Seguimos en la segunda hora de Base Fuerte Radio. Y mientras que nos retocamos y tac-tuc-tac-tuc, seguimos hablando. Tenemos mucho mensaje, ¿verdad, negro? Tenemos mensaje. Yo no tengo el YouTube acá, perdón. ¿No tenés el YouTube acá? Este es el de celu. Le metemos. ¿Son team de los tres botoncitos o del que se corre para el costado en el celu? Porque yo con este no lo entiendo. Yo tenía. Bueno, el Motorola lo tenía, está bueno ese. Sí, tenemos saluditos. A ver, sí. Sí, tenemos saluditos. Tenemos 13.000 personas en vivo en YouTube. ¡Epa! Saludos ahí. Bueno, estoy. Ángel Armenia nos deja su mensaje y nos deja su foto cada martes a la mañana. Qué grande, Ángel. Qué grande, Ángel, loco. Esa gente que nos banca así como Ángel, la verdad que. Son cracks. Ángel Armenia nos deja su mensaje ahí, dice: buen día, chicos, bendiciones, acá escuchando en el trabajo. Muy bien. Karen Cardoso ahí nos deja su saludo también. ¿Quién conocerá a Karen Cardoso? ¿Quién será, no? Dios los bendiga, chicos. Alan Lobo nos deja sus mensajes. Mirá, el Alan. Alan Crack Loss, el uno de los tipos más facha de la isla, ¿no? Yo creo que el más. El más facha, el ¿no? Más facha, podemos estar todos de acuerdo que es el más facha de la iglesia. Sí, se ve a cada tragedia ahí. Sí. Crack, galancita. Amigo, Dios te bendiga, dice ahí. Buen día, chicos. No, ese era el de Gozo. Ahí está. Buen día, gente, Dios lo bendiga, nos dice Alan. Cristian Burgo dice Messi por el tema de la comida, me parece, ¿no, Cristian? Messi por la comida, por sí. Por la comida de... Sí, va. Es por ahí. Mirá, Mónica nos deja acá un ejemplo, Moni. Dice, volviendo de hacer ejercicio, pero lo sigo, dice Moni. ¡Qué grande la Moni! Cuidado, se come Moni. Escuchame, y está Luciana Kepner. Lucy. Qué grande la Lucy. Que está ahí en la salita de tres junto con mi mujer ahí... cuidando a los chiquitos, enseñándoles de la Biblia desde muy chiquititos. Así que unos crack. Escuchame, tuvimos actividades. Tuvimos un fin de movidísimo. Sí, y no paranormales, sino actividades evangelísticas. Actividades evangelísticas. ¡Ey! Es buena. Hay que hacer un spot ahí. Muy rebuscado. Vos que ya te... no, tuvimos un fin Escuchame, de... cringe. No, ¿cómo era? ¿Cringe? Cringe. Tuvimos un fin de a pleno. Arrancamos el sábado. ¿Qué estuvimos haciendo el sábado, Johnny? Yo hice varias cosas, pero... No, estuvimos ahí en la plaza de Irigoyen un ratito. Uh-huh. Después estuvimos en la peatonal de Rivadavia. Fuimos a compartirlo a la gente de ahí. Haciendo un momento de adoración. De palabras, sí. De volantear a la gente. y compartirle de Jesús, así que estuvo muy, muy bueno. Estuvo muy lindo. Aparte era, estaba hermoso de que cada Rivadavia, la gente lleno, pasa lleno de gente, sí. Y se frenaba la gente. Enfrente de McDonald's estuvimos. Enfrente del Mac ahí. Entre el Mac y el Dexter, ¿está ahí? ¿Enfrente? Creo que es Dexter, sí. Creo que es Dexter. Creo que es Dexter. claro, no se puede. Pero ir, antes que eso, cuando estuvimos ahí en la plaza, y lo que hablábamos hoy, ¿no? A causa de la maldad, ¿no? Que va en aumento. O sea, estaban chicos que estaban vendiendo media, ¿viste? Que por lo que ves, por lo que te muestran, ¿viste? Chicos que tal vez están pasando por drogas, alcohol, a las piñas, robándose entre ellos media, pateándose su mercadería, ¿viste? Y nosotros estábamos ahí en el medio y trayendo, ¿viste? Esa esperanza que tenemos que traer a las personas de que, lamentablemente, si vas a como está la sociedad y te atrapa y te tenés que, si no, la tenés que ganar ahí como de guapo, ¿viste? Claro, y entender que no, porque por ahí obvio, a todos les llama la atención, ¿no? Y como hablábamos con los chicos antes de salir y íbamos orando en esta dirección, ¿no? De lo que vemos hoy, cómo está nuestra ciudad, ¿no? Cómo está, claro, Quilmes. Mucho robo, delincuencia y demás cosas. Y saber y entender que lo único que puede transformar eso es el Evangelio de Cristo. No hay otra cosa que pueda transformar la mente de las personas, como compartíamos en el primer bloque, ¿no? Y eso es lo que salimos a anunciar, ¿no? Sin tanta vuelta. Que en el único que hay esperanza, ¿no? Y como decíamos, vemos gente que está a los golpes, que están choreando por allá, que están a los insultos por el otro lado, pero que en medio de eso el Evangelio de Cristo puede traer luz y puede transformar las vidas. Tal cual. Y bueno, y ahí sí oramos, hicimos ahí una rondita de oración, de intercesión por nuestra ciudad, adoramos, preparamos ahí lo que íbamos a hacer en la peatonal, donde también nos juntamos, mientras los chicos, el Negro, el Martincho, que estuvo ahí con el cajón, y la mujer de Vanessa. Y Vanessa ahí con el ¿cómo se llama? El cancionero, la carpeta. Con el, sí, cancionero, haciendo ahí unos temas, unas adoraciones, mientras que íbamos a repartir trataditos, a contarles a través de eso, y invitarlos, que en un ratito íbamos a estar ahí enfrente del Mac, haciendo un poquito de ruido. Y era muy lindo ver cómo la gente se frenaba, ¿no? Sí. Para pedir que oren por ellos, para pedir qué onda, qué están haciendo, ¿no? Claro, había, la verdad, se sumó mucha gente, muchas personas que dicen, ay, yo sí voy a la iglesia, mucha persona católica, mucha, claro. Entonces está bueno para no para entrar en una ida y vuelta con disputas, claro, que no tengan sentido, sino mostrarle, mirá, esto es lo que dice la Biblia y lo que dice Cristo acerca del Evangelio. Que es esto, es para toda la vida, ¿no? Un domingo donde vas, te confesás y después salís de ahí, por ahí pensaste mal, ya está. Como contábamos hace un par de martes atrás, Lutero, ¿no? Salía de confesionario, ¿no? No, confesionario es el de Gran Hermano. Sí. ¿Cómo se llama el? Cuando es confesionario. Es confesionario. Sí. Salía de confesarse, sí. Salía de confesarse y el tipo hacía tres pasos, ya pensaba mal. Maxi, confesionario. Al confesionario. Y el loco ya se sentía mal. Entonces, pero esto es para toda la vida. Esto es Cristo adentro de nosotros, en nuestra vida, en nuestro corazón, y caminar frente a eso. Y saber que no vamos a equivocar, pero tenemos el recurso más importante, que es correr a los pies de Cristo y pedirle perdón. Y que nos vaya, así como contaba Mati, ¿no? Cambiando nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de manejarnos, porque primero esto empieza en nosotros. No es que nosotros vamos, bueno, a ver, yo fui terrible, ponele, ¿no? Fui un terrible sinvergüenza. Bueno, oro al Señor y quiero conocerlo porque me va mal y esto y lo otro, y por ahí defraudé un montón de personas. Entonces, bueno, ya acepté todo y quiero ir a mi casa y que esté todo bien. No, ahora empieza ahora empieza el juego, diría la película. No, empezar a sanar eso, empezar a sanar, no en nuestra vida, porque eso Cristo lo hace, sino esas relaciones que vos rompiste a causa de tu maldad, a causa de lo que vos hiciste con esas personas, si insultaste, si maltrataste. Andá, pedí perdón y bueno, vos tenés que estar tranquilo, en paz, y ahí el Señor va a empezar a trabajar en tu vida. Sino sí. Como, o sea, vos querés que sea ahí arte de magia, ¿viste? Y no, tenés que ir a pedir perdón, tenés que ir a disculpar. Si fuiste, no sé, un marido sinvergüenza, y anda a pedir disculpas. Si fuiste una mujer sinvergüenza, anda a pedir disculpas. Si fuiste un hijo que no respetó nunca a sus padres, anda y pedir disculpas y pedirles perdón y decirle que los amás, que conociste un Dios maravilloso que te cambió. Si fuiste tal vez un padre que no estuvo mucho con sus hijos, y bueno, andá, pedí disculpas, por ahí te cierran la puerta en la cara. Pero bueno, andá y pedíle disculpas. Es necesario. Sí, sí. Y también nos cruzamos a unos chicos que eran de, no me acuerdo qué iglesia. Sí, de acá, de cerca del cruce. No, estaban en Calchaquí. No, Calchaquí, y por el Socorro, dijeron. Sí, que sí, estaban ahí cerquita del Perpetuo, sí, Socorro. Estuvo, sí. No, y aparte que estaba copado porque dice que vieron la invitación por las redes sociales. No sabían de quién era, claro. La vieron de pasada, pero sabían que era el sábado a las 4 en Mostaza, ¿no? Dijeron. Claro. Entonces, ahí estuvieron. Lo más lindo es que no nos seguían, es como que le apareció de algún lado y ahí cayeron los muchachos. Va, sí, una chica y un hombre. Eso es lo que hacen los algoritmos, por eso le pedimos que puedan darle me gusta, que puedan compartir, comentar, sí, compartan, porque el algoritmo se mueva así, que por ahí tenés gente cerca que está viendo... que lo que vos estás viendo le pueda parecer a ellos, así que suma mucho eso, que compartan, sí, comenten, denle me gusta, hagan todas esas cosas. Y de paso le mando un saludo a Mateo, a Marco y a Mati, mis sobrinos, a hijos de mi primo Joel, así que les mando un saludo a ellos. Y no, muy lindo poder compartir eso. El domingo después, seguimos, porque somos re manija, ¿sí? Sí. Seguimos predicando el domingo. Sí, nos fuimos para el Tren Roca de vuelta. Y en un momento, viste, está esa gente que por ahí quiere ver qué onda, como que, no sé, quiere charlar. ¿Sabe qué pinta? Sí. Y bueno, están los que pueden recibir el mensaje y también los que no quieren recibir el mensaje, ¿no? Claro. O que de cierta forma lo rechazan. Es parte, así claro, que... Sí. Contentos de que están ahí los hermanos Páez, Gaby, Iris, ¿no? Que nos acompañan. Podemos ir ahí aprendiendo sobre la marcha, porque la realidad es esa. Podemos estudiar la Biblia, podemos ir a un instituto bíblico, pero empezamos a pulir más y más lo que hablamos, lo que podemos compartir, lo que es más efectivo estando total ahí. Total, y eso, ¿no? Y como charlábamos el domingo antes de salir, de ser precisos en el mensaje, ¿no? Y de ser claro, y de que el éxito de nuestro evangelismo está en eso, está en dar el mensaje de la cruz, ¿no? Y como hablábamos siempre, nos venimos manteniendo hace, como justo nos acordábamos con Johnny, que eran 5 o 6 años que venimos predicando en los trenes, capaz un poquitito más. Pero el éxito es mantenerse fieles al mensaje de la cruz, ¿no? Y de estar siempre anunciando eso, ¿no? Y que nuestro éxito, más allá, y este último tiempo vemos mucho, ¿no? Que también está bueno contarlo para la gente que está del otro lado. Las personas que piden que oremos por ellos, las personas que reciben una oración, las personas que reciben a Cristo y podemos anotar el contacto y después seguir hablando y así todo. Pero el mayor éxito es seguir predicando a Cristo a lo largo de los años. Tal cual, justo acá mandaba Mel que los chicos eran de Centro Cristiano Quilmes. Gracias, así se llama la iglesia. Y también manda el Gaby saludos. Oh, saludos. Que también vas a venir a contar ahí con tu experiencia. Con el instrumento. Va a venir con el instrumento, con las chicas si quieren venir. Iris y Kimei. Y Kimei, que faltó el domingo. Kimei, ahí sí estaba media resfriadita. Estaba resfriada. Bueno. No, atacó a varios. La Tati también estaba resfriada, por eso también no vino. Porque claro. Si no, ella está. Bueno, obvio. Y no, bueno, y también estuvimos un rato ahí en la Plaza de Constitución. Se sumaron algunas personas. Estuvimos hablando ahí con un chico, se llama Rodrigo. Saludo, Rodrigo. Le escribí ayer, estuvimos ahí para que venga. Iba a participar de una de las reuniones de la iglesia. Así que bueno, estuvo entretenido. Después volvimos. Súmense a la próxima. Sí, obvio. Sí. Volvimos a Quilmes de Constitución. Igual, mucha gente ahí escuchando. Muchas personas volviendo desde sus iglesias. Y esto, ¿no? De sigan así, muchachos, sigan. O sea, dale, sigan haciendo adelante. Esto, alentando, ¿viste? Alentando, sí. Alentando. Una señora que me dio una ternura porque me hizo acordar a mi abuela. Yo sentí, cuando estaban cantando, digo, bueno, qué bueno que esté, qué bueno que siga congregando, digo, le animo a que siga. Sí, sí, sí, sí, pero yo sentí, me decía, qué genio, ¿eh? Teniendo esa edad, no sé cuánto, 70, 80, ojalá el Señor me dé, que las piernas me aguanten para seguir yendo a los trenes y tener muchísimos años y poder, por lo menos, estar ahí, paradito. Y verlos, claro, y acompañarlos. Así que, mira, también se suma la Aguada, que estuvo también con nosotros. Hola, chicos, Dios los bendiga. Estuvo entretenido. Estuvo movido. Sábado y domingo, hermoso. Y se viene, bueno, el domingo que viene, el otro. Sería el 22. El 22. Tenemos tren de vuelta, así que todos los que se quieran sumar, los que nos estén escuchando. Y ya para agosto tenemos otra salida en el centro de Quilmes, pero se lo vamos a tirar en julio. Escuchate esta, dice Cristian Burgo, dice, un cartel por ahí decía verdad y justicia. Y eso es lo que estamos predicando, la verdad y la justicia de Dios. Y del comentario de Melín. A ver, ¿a dónde? Dice, pará, piernas que me aguanten, tenés 30 años nomás. No, pero 34, ya estoy crocante, dijo la Pau. Ya estoy crocante, camino dos pasos y crack, crack, crack, así. Pero bueno, esto fue lo que hicimos ahí en en las salidas, así que vamos a un tema musical y ya volvemos. ¿Cómo es Base Fuerte? Con más Base Fuerte. Base Fuerte, el magazine que marca el ritmo de la mañana. En este mismo instante, un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha, de hecho viste a las venas, no puede ni cambiar. Muy bien, acá estamos. El reino del revés pasó recién la canción. De corto plazo. De corto plazo. Y Cristian dice: hay que dejar el fulbito, Masi. Pará, no seas malo. Quiero jugar por lo menos un año más. Un año más, déjame, un año. Señor, uno más. Está requebrada, Masi. Jonito, vamos a estar hablando sí. De esto maravilloso que es la gracia. Sí, durante estas tres semanas queremos compartir unos aspectos bien pente, bien arminianos de lo que... Uy, se me salió. De lo que es la gracia, la gracia preveniente en este caso. Queremos que puedan conocer, ¿no? De qué se trata este Dios, ¿no? De qué se trata la gracia. A veces por ahí hablamos de amor, ¿no? ¿Qué es este amor? Y la manifestación de la bondad, del amor de Dios está en Cristo, está en Jesús, que vino acá a esta tierra y que todo lo que lo hizo por nosotros, para nosotros y para su gloria. Podemos ver que muchas veces la gente quiere alcanzar, ¿no? Poder estar bien, lo que mencionábamos, ¿no? De Lutero, que loco que era, como él quería justificarse delante de Dios, pero se frustraba tanto que terminaba enojado con Dios, que lo odiaba. Podemos ver diferentes reacciones que la gente tiene, ¿no? Ante su situación de vida, cómo lo lleva cada día. Y que muchas veces está el esfuerzo humano de querer lograr las cosas, pero esta gracia nos ayuda a ser salvos primeramente, a tener eternidad delante de Dios, a poder encontrar una vida plena, a poder vivir en paz, a poder ser felices, realmente ser felices, ser libres de toda condenación, de toda culpa, ¿no? Es esta gracia la que nos ayuda a tener una nueva vida. Y esto es ¿por qué preveniente? Porque es una muestra de lo que Dios va trabajando en nosotros, como Dios por medio de la Biblia, que es el único fundamento que tenemos, ya todo escrito y dado para entender, a conocer, ¿no? De lo que se trata la vida, de lo que se trata el ser humano, en qué lugar está, ¿no? En qué lugar está el ser humano, en qué lugar está Dios y por qué es que necesitamos de él. Y podemos ver de que Dios no es un Dios que señala, que te pone las cosas y por obligación, ¿qué? Sino que en su amor está. Me gusta mucho, ¿no? En 2 Pedro 3:9 dice, ¿no? Que y es algo que muchos tiran, ¿no? Dios dice que va a venir, Dios dice que va a venir, no pasa nada con su advenimiento, ¿no? Y Pedro dice que Dios no retarda su promesa, ¿no? Porque es paciente. Es paciente con todos, no queriendo que nadie se pierda, no queriendo que nadie sea condenado, sino que todos procedan al arrepentimiento, okay. De que todos puedan conocerlo a él. Que muestra el amor de Dios, eso, ¿no? Esa paciencia, ¿no? Que, viste, muchas veces, culpa tuya, Dios, me pasa esto, me pasa lo otro en la vida, claro. Y Dios está ahí pacientemente esperando eso, ¿no? Que todos procedamos al arrepentimiento. Claro, como decía Mati en su testimonio, ¿no? Como él hacía cosas, ¿no? Que en su conciencia no estaba Dios, o sea, no, claro, no. Pero él, viste, capaz que en algún momento, a mí me pasó también, que en algún momento, viste, siempre el por qué Dios, viste, y yo, ¿cuándo lo tuve a Dios en cuenta? O sea, ¿cuándo dije, Señor, quiero? Nunca, pero si salía algo mal, ¿por qué Dios? Viste, enseguida, no, siempre, hasta el más ateo, creo, a Dios lo nombra alguna vez, ¿viste? Pero sin conocer, o sea, porque por palabra decimos Dios general, pero no vemos que hoy, estando nosotros acá, vemos cómo Él nos fue cuidando en diversas situaciones. Hoy, bueno, lo tenemos a Mati, podemos dar ejemplo de lo que él decía, pero también los que estuvimos en los caminos, ¿no?, fuera del Señor, estuvimos en lugares feos, donde el Señor, justo le contaba a uno de los chicos, donde casi me caigo de un techo de 10 metros y quedé colgando, ¿no?, el cuerpo para el lado del techo y mis pies quedaron colgando, tambaleando. Me acuerdo, tenía un compañero, Johnny Correa, que quedó pálido. El chabón es morocho, más morocho que el morocho que tenemos acá. El tipo quedó pálido porque, claro, como eran dos aguas, él estaba más abajo y ya no me vio más. Entonces dijo, este se mató. Y puedo ver cómo el Señor, y ahí, viste, te acordás de Dios, gracias Dios, viste, porque no sé cómo quedé enganchado, pero después pude levantar el pie y me volví al techo. Entonces, Señor, ese fuiste vos. Es la gracia del Señor cuidándonos. Porque en cualquier aspecto, pasaba de largo. Pasaba de largo y me hacía pomada. Entonces vemos cómo el Señor, viste, algo tenía preparado, viste. Y esa gracia que nos fue guardando. Siempre lo Dios siempre nos guarda, ¿no? Y él es bueno. Él es bueno con nosotros en todo tiempo. Y la realidad es que nosotros, al estar en una vida alejada de él, nacer, ¿no?, alejados de él, David decía, ¿no?, en maldad he sido formado de aquí, en pecado me concibió mi madre, ¿no? La realidad es que todos, absolutamente todos, estamos en una situación de pecado, de desobediencia a Dios, de infidelidad a Dios, de no querer buscar a Dios, ¿no? Está bueno y me gusta el libro de Oseas como lo marca, ¿no? Que nosotros somos esa esposa que tuvo Oseas, ¿no?, que se alejó de él. Oseas fue a buscarla a ella, se casó, tuvieron dos hijos. La mujer después se terminó yendo, ella era prostituta, se terminó yendo, volviendo a esa vida. Y me gusta esa parte que dice que yo voy a rodear todos sus caminos, lo voy a dejar, no le voy a dejar camino libre, sino que va a tener que acudir a mí, y es esa la vida que nosotros llevamos, ¿no?, que podemos ver que muchas veces nos encontramos en aprietos, nos encontramos sin saber qué hacer, sin saber para dónde ir, y me gusta una referencia que dice que Dios nos va poniendo como paredes, amurallando todo nuestro lugar, y lo único que nos queda es mirar para arriba, mirarlo al Señor, y ahí, acá está, en Oseas dice, porque aquí yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y es el Señor mostrándonos, ¿no?, que el único que tenemos, la única salvación, el único medio que tenemos es Jesús, y eso es lo maravilloso, ¿no?, de esta gracia, de que Dios no nos deja solo, no nos deja para que nosotros hagamos las cosas por nuestros propios medios, ¿no?, sino que la gracia se trata de eso. Él ya lo hizo todo, simplemente nosotros tenemos que acudir a su llamado, responder a su llamado, poder decirle que sí a él, ¿no?, y saber de que cuando aceptamos lo que él nos da, es lo mejor, sin lugar a dudas, es lo mejor, y encontramos, podemos encontrar la plenitud, ¿no? Lo que muchas veces hacemos tomando malas elecciones, lo que muchas veces hacemos decidiendo pésimamente mal. El proverbio dice, ¿no?, hay muchos caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es fin de muerte. Y eso es lo que pasa con toda persona al tomar su propia decisión, al formar una religión. Yo considero que los ateos no existen, siempre crees en algo. Vas a tener siempre alguna ideología, alguna cosmovisión en vos mismo. Y ese es el mayor concepto que puede tener la persona, ¿viste? El yo pienso, claro. Yo me formo mis propias ideas. Yo me la arreglo. Claro, sí, totalmente. Si hasta acá pude solo, esa también tenía un par de compañeros, ¿viste? Que, no, yo puedo solo, ¿qué digo? Y, ¿viste? Claro, cuando te dicen así es como, señor, tu amor, tu gracia, lo... Porque la realidad, ¿viste? Es esta. Tenemos... yo siempre lo llevo a que hay dos caminos. Cielo o infierno. Entonces, ya, sabiendo de eso, ¿viste? Y que alguien te pueda decir, uy, es que te duele, ¿viste? Porque si a mí no me duele que esa persona no le pase esto, más allá del insulto, ¿no? O sea, el insulto no me genera, sino lo que me genera es... esta negación, ¿no? De que la persona se crea autosuficiente en sus propios pensar, en lo que cree que él está bien. Y podemos, y vemos a través de la Biblia de que no es así, ¿viste? Entonces eso te duele, porque digo, oh, Señor, no, que llegue tu gracia, ¿viste? Y que no se pierda, porque es la verdad es un bajón que la persona se crea autosuficiente, porque después hay momentos donde sea por cual sea el motivo, levanta el dedo hacia el cielo y Dios, ¿por qué yo? O le pasa algo a un familiar, ¿viste? Y enseguida levantamos las manos, ¿y por qué a él y no a mí? ¿Viste? Poniéndose también en ese modo héroe. Y es un bajón, eso duele mucho. Pero bueno, la idea siempre es poder hablarles de Cristo y que puedan entender. Y bueno, después el Espíritu Santo hará el trabajo en cada corazón, en cada vida. Pero si bueno. Te lo dice. ¿Y si te lo dice? Sí, totalmente. Y dice Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Que el mediador entre Dios y los hombres es Jesús. Y el deseo de Dios es que todos podamos acercarnos a Él. Porque Dios quiere la salvación de todas las personas. Él no tiene favoritos. Él no elige a unos y a otros no. Sino que Él dio la posibilidad para que todos puedan acercarse a Él. Es creer en la bondad de Jesús. Es creer que a pesar de todo lo que vos mencionás, todas las malas decisiones que uno toma, todas las cosas malas que uno hace, todo el pecado que uno tiene, ahí se muestra el amor de Dios. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, claro. Tenemos una posibilidad de estar... mejor, tenemos una salida, tenemos una respuesta, y es Jesús el único que puede mediar entre una vida corrupta y una vida en luz, una vida nueva. Y qué tremendo, ¿no? Que, como decía Johnny, ¿no? Que muchas veces nosotros mismos lo hemos desplazado a Dios de nuestras vidas y hemos vivido, como contaba Mati hace rato, ¿no? Lo que hacíamos, lo que se nos daba la gana. Pero que el amor de Dios estaba ahí esperando, que la gracia de Dios estaba esperando. Y esto, qué hermoso de estos versículos que tocaba Johnny, que Dios no quiere que nadie se pierda. Él está esperando y Él nos está, como decía Johnny, cerrando, nos está señalando el camino, nos está diciendo, mirá, claro. Es ahí, es Cristo, cabezón. Claro, probaste con esto, probaste con aquello. Claro, pero Dios te, en su amor, te cierra ahí y te dice, no, mirá acá, es Cristo el único camino, la única. Y qué hermoso esto, ¿no? Como dice en Corintios también, que el misterio que estuvo oculto por los siglos, hoy lo podemos ver claramente en su palabra, que es Cristo, que es ese amor, esa gracia de Cristo, y que solamente a través de Él podemos encontrar salvación. Sí, eso es maravilloso, ¿no? Que aparte todas nuestras decisiones siempre nos va a llevar a algo malo. Porque una decisión mal tomada me va a llevar a accionar mal y me va a llevar a que me pase algo malo seguro. ¿Viste? Porque la realidad es eso, si no tomás tus pensamientos, todo sujeto al Espíritu Santo, ¿viste? Algo bueno no va a ser seguro no va a ser algo bueno. Por eso siempre, Señor, viste, que sea conforme a tu voluntad, porque si es conforme a mi voluntad me voy a chocar me voy a chocar contra una pared, va a ser heavy. Y así como decían los chicos, ¿no? Que nos pones paredes para, viste, poder verlo a Él, porque no es que yo lo quiero ver a Él, sino que Él quiere llegar al encuentro conmigo o con cada uno de los que están escuchando del otro lado, porque no está en nosotros. Y la Biblia no dice, no está en nosotros el querer buscar a Dios, el querer hacer lo bueno. No está en nosotros. No, porque no tenemos esa mirada de querer hacer lo bueno, básicamente. Pero Dios va poniendo ahí las parecitas, como decía, y apuntando todo al Hijo. Y viendo esa obra maravillosa, ¿no? Pero es maravilloso. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. No, y está para que todo aquel que quiera escucharlo lo pueda recibir. Está en uno también poder hacer, como mencionaba hace un momento, hacer caso a lo que dice la palabra, porque la realidad es que muchos escuchan algo de Dios y se van formando de pensamientos de quién es Dios, pero nunca respondemos a ese llamado, ¿no? de acercarnos realmente al Señor. Hoy tenemos una gran posibilidad de poder conocer que Dios es bueno. Podemos ver que cosas impresionantes suceden, lo que mencionaba Mati, ¿no? de cómo gradualmente el Señor fue dándole la capacidad para que pueda ver miles. Y los milagros no es para hacer cosas locas, no es para hacer shows, sino es para que se pueda evidenciar el poder de Dios, ¿no? el amor de Dios. Y saber de que aún en medio de las situaciones difíciles, aún en medio de las dificultades, y me gusta mucho el Salmos 23:4, ¿no? Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré porque tú estarás conmigo. Y el David muestra, ¿no?, la confianza que tiene en Dios, de que aún en la situación más difícil, más adversa, él tiene la confianza y la seguridad de que Dios lo acompañaba, ¿no? Y eso mismo hoy podemos experimentar nosotros. Aunque las cosas se vean difíciles, negativas, podemos prender las noticias y vamos a ver todo lo malo que hay, la corrupción, la depravación del ser humano, ¿no? La degradación de valores que nosotros vemos o que muchos esperan que haya. Eso es muestra de que el pecado avanza en el ser humano, la maldad avanza, pero así como abunda el pecado, la gracia de Dios abunda, la gracia de Dios está para transformar lo oscuro, para llevar a luz y para mostrar de que Él tiene poder para estar por sobre todas las cosas. Y este amor es eso, es Jesús muriendo, resucitando y dándonos una nueva vida y prometiendo que Él iba a volver y haciendo cosas increíbles, dándonos de su Espíritu Santo para que podamos comprender cosas que no entendíamos, para poder hacer cosas que ni pensábamos que iba a hacer. Podemos ver, ¿no? Volvemos con el testimonio de Mati, que él no se esperaba que iba a estar con una familia, que iba a estar en un grupo familiar entre gente, ¿no? Compartiendo una palabra. De esto también se trata la gracia, ¿no? De que nos capacita, nos perfecciona. Y como dice Pablo a los Filipenses, ¿no? Es él el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y de esto se trata la vida en el Señor, que va formándonos, va guiándonos, va corrigiéndonos, va puliéndonos. Y bueno, medianamente esto es lo que podemos hablar de la gracia preveniente, en base a esto que mencionaba, ¿no? Que Él produce en nosotros cosas nuevas. Es lo que queremos compartir más adelante con lo que es primeramente la gracia justificante y después la gracia santificante. Son muestras de cómo va la transformación del ser humano, ¿no? En un ratito queremos dejarte un mensaje y queremos cerrar con esto, ¿no? El Señor lo dejó todo más sencillo para que podamos creer en Él, para que nos podamos acercar. Dice Pablo a los Romanos, dice que el Señor lo dejó todo visible en la creación para que no tengamos excusa de que Él está. Así que Buenísimo. No hay mucho más para agregar. Buenísimo. Muchísimas gracias, Johnny, por esto. Se vienen otros dos aspectos muy lindos que podemos ver cómo el Señor se acerca a nosotros en su gracia que nos completa en todo. Así que vamos a un tema musical rapidito y tenemos un mensaje lindo para compartirte y volvemos en un segundito. O dos. Seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X, @basefuerte. Muy bien, y mandamos saluditos rapidín, así va, pasamos al mensajito y manda Cristian Burgos, ¿quién vive? ¡Qué grande! Y dice Moni Graciela Rodrigo, pido oración por el pastor Tomás Canchi de Salta, que hoy será operado. Bueno, estaremos orando por él. Cristian dice, bueno, justo daba el pedacito de la palabra que había leído el Jonito, con Oseas. Y Lili Naranjo dice, amén, amén, Lili. Bendiciones. Muchísimas gracias por los saludos. No se olviden de compartir, de dar me gusta. Así como a estos chicos, el algoritmo lo llevó a que vayan ahí al aire libre, ahí en la plaza. En la plaza y después en la Rivadavia. Samba. Que les pueda llegar a muchas otras personas. Mando un saludo ahí para Dani Ulloa, que me manda mensajitos. Qué grande el Dani, siempre conectado con el auto y nos está escuchando ahí mientras lleva a la gente. Dani, esa persona que está llevando ahora, decirle que Dios la ama. Sí, así, listo, así corta. Así de una. Bueno, un día, Dani. ¿Alguno más? Vos, Jairo, tenías un saludo, me dijiste. En cuanto a los trenes, había alguien que se nos quería sumar. Le mando un saludo a Juli. Y sí, están todos más que invitados. No, no hay condiciones más que tengan la sube. Pero, claro, pero después sube y termo de agua. Todos los que no quieran se pueden sumar. Y ganas de predicar. Y ganas de predicar. O de repartir un tratadito y cantar. Que es lo que hacemos ahí. Todo suma. Bien, estábamos. Sí, estaba. Se nos cortó el live en TikTok, pero ahí. Aprovecho el momento también, ¿no? Porque hoy me olvidé que nos sigan en todas nuestras redes. Por favor. Hay muchos que nos están escuchando y no nos siguen, así que aprovecho. El QR está acá, lo pueden escanear y salen todas nuestras redes: Instagram, Twitter, Facebook y eso. YouTube, ¿qué le pasa al negro? Instagram, todo. Lee si el último comentario. ¿Eh? Si quieren dejar un cafecito también. Ah, un cafecito, sí, nos pueden invitar un cafecito. Todo suma, todo sirve. Le mandamos un saludo a Baraní Manalón, que dice la Mel. Eso va a quedar para la historia, pero a mí, mi amigo Gaby Páez me banca. Bien. ¡Hola, amiguitos! Bueno, vamos a la palabra. Vamos a esto, ¿no? Que estamos hablando de cómo la gracia del Señor, a pesar de lo que nosotros éramos y de lo que nos llevaba a nuestros propios pensamientos, nuestra propia concupiscencia, dice la Biblia, ¿no? A deseos malos, a cosas malas, que eso nos iba a llevar a perdición. Te contamos hace un ratito que Mati su vida, yo algo te conté de la mía, pero quiero que contarte esto, lo que éramos nosotros antes de llegar al camino del Señor. Y cómo el Señor en su gracia nos cuidó para que hoy estemos acá compartiendo, ¿no? Y dice, Tito 3:3. Y arranca y dice, porque nosotros también éramos en otros tiempos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia y envidia aborrecibles, y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia de nosotros que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Y el 7 dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Así como acá nos dice Tito, ¿no? De que esto éramos en otros tiempos. Y en otros tiempos sí éramos aborrecibles, en otros tiempos teníamos esos pensamientos que nos iban a llevar, que nos llevaron a muchos de nosotros a tomar malas decisiones, a tomar decisión de ir en contra de la ley de Dios, ¿no? Que jamás le íbamos a poder cumplir si no era a través de Cristo. Entonces veíamos cómo en nuestras decisiones íbamos a lugares, nos metíamos en... Ponele que en boliches, nos metíamos, ponele que en alguna que otra barrio o villa, a poder consumir, a poder estar en algunas fiestas, alcoholizarnos. Al otro día, habla siempre Sergio, ¿no? De que no sabía cómo volvía. Y eso me pasó a mí también, de ir junto con mi hermano. Tengo un hermano más chico que se llama Brian, y teníamos el habitué de ir al Eucalipto, acá cerquita, en la Madrid. Teníamos ahí unos amigos ahí adentro y la pasábamos bien, estábamos en la casa. Pero después, cuando me despertaba, estaba en casa. ¿Cómo llegaba a ese lugar? No sé, porque Uber no había, los remises no se metían, los colectivos a esa hora no andaban. Y ponele que arrancábamos a caminar la Madrid derecho, cruzábamos Calchaquí, cruzábamos Mosconi, llegábamos a Morix, se doblábamos, hacíamos 3 cuadras y estábamos ahí. ¿Cómo lo hacíamos? No sé, porque el estado en el que estábamos no era de nuestra conciencia, y éramos nenes muy chiquitos, éramos nenes. Yo no me puedo imaginar hoy a uno de mis hijos que viva eso que yo viví, no lo puedo imaginar. Pero en esa situación así todo el Señor nos guardó de que alguien no nos choque, de que no nos roben, de que alguien no nos quiera pegar porque sí, porque antes era el pegar porque sí, ¿eh? ¿De dónde sos vos? Y vos le decís de la cañada, todo mal con la cañada, ¿eh? Y si le decía la cañada, le podía haber dicho el Dorado, le podía haber cualquier barrio que le nombre, así sea el mismo donde ellos viven, íbamos a cobrar igual. No había un porque sí, era porque estabas pasando nomás. Entonces vemos cómo a través de todas esas situaciones y decisiones que son propias nuestras, así también como al decidir ir a trabajar a algún lado, ¿no? Y vemos que no fue conforme a Dios quería que esté acá. Dios nunca lo pensé, nunca estuvo en mi mente. Como te contaba esto, lo del techo, que casi me mato. Y el Señor en su gracia, hoy entro en conciencia, entro en razón y digo, Señor, me guardaste de ese lugar, me guardaste de que no me mate, me guardaste de un montón de situaciones, de viajes, de un montón de cosas, donde era como fija que algo me la ponía. Pero hoy puedo ver que Dios, a través de su Biblia, mi Biblia, que eso es la gracia que nos guardaba, ¿no? La gracia que estaba ahí, guardándonos, hasta que nosotros ya nos fue cercando, ¿no? En los pasos, que no vayamos mirando a los costados, que no vayamos a probar en otras cosas, y que nos puso toda la mirada en Él. Y Él se acercó para lo que decía acá, ¿no? Él dice, nos salvó, no por obra de justicia de que nosotros hubiéramos hecho, porque no había nada que podamos hacer nosotros para poder merecer esa gracia. Es un regalo, es un don, algo que no merecíamos. Eso es lo que es la gracia. Nosotros estamos acá no porque lo merezcamos, no porque vamos a los trenes, no porque vamos a las plazas a predicar el evangelio, no porque le damos comida a los que no tienen, no porque le damos ropa a los que no tienen, no porque le damos algún billete, algo de plata a los que no tienen, porque también sí lo hacemos, pero eso no nos lleva a esa gracia. Lo que nos lleva a esa gracia fue que Jesucristo en una cruz dio su vida, ¿no? Para llevarse toda mi maldad, toda tu maldad, todos mis pecados y todos tus pecados en esa cruz, clavarlos ahí y dejar testificado de que eso ya se pagó. El precio que nadie iba a poder pagarlo, lo pagó Cristo en esa cruz, derramando toda su sangre hasta la última, siendo clavado con una lanza ahí en su costado y diciendo, tetelestai. Ya está todo pago, ya no tenés que hacer nada, ya no tiene que ver con lo que vos puedas hacer, no tiene que ver con cuánta gente le prediques, no tiene que ver con cuántos paralíticos se levantaron, no tiene que ver con cuántos mudos hablaron o cuántos ciegos vieron, sino tiene que ver con que su gracia nos guardó, con que su gracia nos trajo hasta este lugar, y su gracia nos sigue sosteniendo y su gracia nos sigue completando en donde nosotros somos débiles, donde nosotros nos sentimos incompletos. Justamente acá me siento súper incompleto, pero Él en su gracia me da el privilegio de poder contarte esto que Él hizo en mi vida y en la vida de cada uno de los chicos que estamos acá y en los que no vinieron y en muchos otros que están en nuestra iglesia. Entonces, de este Dios maravilloso queremos hablarte, que te guarda, que te cuida de esa situación que tal vez estás pasando y vos ahí levantás puño contra Él. Acércate, no levantes el puño contra Él, no señales al cielo como diciendo es por tu culpa, no, acércate y probá, confía, orale al Señor. Tal vez nunca fuiste a orá al Señor, pedile al Espíritu Santo, quiero entender, quiero ver, quiero sentir lo que estos chicos me están hablando. Lo quiero sentir, Señor. Probalo, vas a ver que es tan verdadero que después vas a dar testimonio. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Nosotros no nos podemos callar y no contar lo que Él hizo en nuestras vidas. Porque seguramente si nos hubieras conocido, por lo menos a mí, me hubieras conocido antes, no dabas nada. Pero Cristo dio su vida por mí. Y por cada uno de mis pecados se los llevó y no se acuerda nunca más. Eso es lo que me dice la Biblia acerca de lo que Él hizo en mi vida y en la vida de cada uno de nosotros que te estamos anunciando este evangelio maravilloso que nos transformó de una vez y para siempre. Y esto que nos transformó es literalmente, nos transformó, nos cambió la mente, nos cambió nuestra forma de caminar, nuestra forma de hablar, nos cambió totalmente para bien. Así que con esto que decía, esto éramos nosotros antes, pero Él en su gracia y en todas las decisiones que nosotros tomábamos nos guardó, nos cuidó. ¿Para qué? Para que seamos herederos conforme a la esperanza de la vida, donde no hay esperanza, donde no hay de dónde correr, donde vas a buscar por todos lados, buscamos refugiarnos en, no sé, muchas veces en todos lados, no quiero tirar nada que pueda ofender, pero la esperanza de vida no la vas a encontrar en una acción social, no la vas a encontrar en algún partido político, no la vas a encontrar en ningún lado, solamente lo vas a poder encontrar en Cristo Jesús, que Él dio su vida para que vos hoy puedas escuchar esto. Así que, sin más, quiero agradecerles. Ya estamos ahí cerrando, son 9:02, nos pasamos, las 10:58, nos pasamos un poquito, pulpo, perdón. También le damos un saludo gigante a Claudia, que es una crack, nos abrió las puertas de la radio para que podamos difundir este mensaje que nos cambió para siempre. Muchísimas gracias a todos los que están del otro lado. ¿Alguno tiene alguna cosita más para compartir, tirar, algo? ¿No? Hable ahora, calle. Saludamos a la gente. Saludamos a la gente, toda la gente que ahí nos está. El Gaby Páez también, sos un crack, amigo. Me saludaste y me banca. Bueno, ni embarazo. Meli ahí dice un saludo para el pulpo, dice Meli. ¡Qué grande! ¡Hola, miquito! Así que no te quedes ahí, no te quedes en esa angustia, sino que confía en este Dios maravilloso que envió a su hijo, a su único hijo, a que muera en una cruz, pero resucita el tercer día para llevarse toda nuestra maldad y testificarlo en ese acto maravilloso. Tetelestai, lo pagó. No hay nada que hagamos, solamente creer, arrepentirnos y tener fe. Así que muchísimas gracias. Un martes más en este programa que dimos a llamar Base Fuerte, tercera temporada. Martes tiene todo lo que buscas: actualidad, deportes, espectáculos, beneficencia, humor y reflexión en un solo lugar. Base Fuerte, martes de 9 a 11 por Vox. Seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X, @BaseFuerte. Base Fuerte, el magazine que marca el ritmo de la mañana. Míranos en vivo por YouTube y Twitch, Radio Vox 1029.